¡Aló! ¿Aló, con quién hablo? Hola, Rodrigo. Jorge. Jorge, ¿cómo va? Bien, compadre, ¿y tú? Súper bien, compadre. Saludo al Freddy también. Déjale. ¿A qué sección vamos a ingresar? ¿Y yo? A Fono Palanca. Vamos a ingresar inmediatamente a Fono Palanca. ¿Otra vez? Ha ingresado a... Fono Palanca. ¡Fono Palanca! Estamos en Fono Palanca, por favor, don Jorge, vamos a proceder a llenar el formulario. El punto número uno dice que te hace 100% responsable de lo que va a acontecer ahora. 100%. ¿La persona a quien le vamos a jugar la broma es de confianza? Totalmente. ¿Tiene buen humor? Excelente. ¿Excelente? Sí. ¿Vamos a invitarte a participar histrónicamente si lo requiriésemos en algún momento? De todas maneras. ¿Cuál falta? ¿No es enfermo los negativos, no? No, la firma. Firma salival. Con rebote, ¿cachai? Con chanfle, ¿no? Ya, vamos a ver cómo sale este Fono Palanca. Vamos a comenzar a crear el ambiente. ¿Tenemos oficina? ¿Tenemos... Sí, tenemos todo. Cambia la voz, estúpido. ¿Qué? Cambia la voz. Pero... Cambia la voz. Ya, ya lo marqué. Bueno. Aló. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, el señor Jorge, por favor. ¿Parte de quién? De Jorge Lira, soy relacionado al público del Juan y Medio. ¿Perdón? Jorge Lira. A ver, un momentito. Sí, ok, gracias. Jorge, está llamando. ¿Perdón, Martín? Sí, prepárame en todo caso todo lo que es la producción. Tenemos hasta todo listo, el carabobo y todo el cuento. ¿Eso es la prueba de sonido ya, todo? Impecable. Ahora, la iluminación es la que me está preocupando. Oh, Luciano, ¿sabes qué se me olvidó? ¿Hiciste las relaciones públicas con los medios? Sí. ¿Aló? ¿Todo las relaciones públicas? Sí, disculpe, sí. Un momento, tenía el tiro. Muchas gracias, Ya, lo que me importa es que la relación pública funcione muy bien en nuestro local, ¿bueno? Oye, ¿viste las cámaras del infierno? Están alto rica las cámaras, ¿eh? Me gustó, a mí me gustó la morena, la de los bigotes. ¿Qué tenía? ¿Estaba rellenita? No, no, era la que tenía un puro pasado, pero igual Jorge, me gustó la de los labios chupeteros, se llamaba Marco. Martín. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Jorge Lucena. Correcto. Buenas tardes, mire, qué gusto haberlo ubicado, ¿sabes? Estaba tratando de contactarme con usted urgente. Dígame nomás, ¿de qué se trata? Mire, soy relacionador público del local Juan y Medio, no sé si usted lo ubica. Juan y Medio, lo he oído nombrar, pero no me ubico bien, ¿dónde está? Es una picada bastante famosa y bastante recurrente, está a la entrada de San Fernando, saliendo de Santiago. ¿Dónde? A la entrada de San Fernando, no sé si lo había escuchado hablar. ¿A la entrada de San Fernando? Uh-huh. Ya, por eso es solo cuando yo vigilemo. Sí, o sea, lo ubica. Ya. Muy bien, don Jorge. Dígame nomás. Mire, le voy a contar la situación bien puntualmente. Tenemos una fiesta de la vendimia este domingo. Ya. La tradicional fiesta de la vendimia, que es cubierta por los medios, es bastante importante para nosotros y lamentablemente se nos cayó a última hora el animador. Ya. De esta fiesta. Correcto. Ahora, tengo muy buenas referencias sobre usted, don Jorge. Bueno, tengo mucha trayectoria y tanto en televisión como en radio local, en fin. Así en eso no hay problema. Así por lo menos tengo anotado aquí en una especie de currículum, una especie de ficha. Usted trabajó, si no me equivoco, en Maxim. ¿Me podría más o menos poner al tanto de su oficio, de lo que usted ha hecho últimamente? Lo que yo he dicho. Uh-huh. Bueno, tengo 36 años de labor profesional. Uh-huh. Llevo 20 años trabajando como jefe de dirección artística del Chacho Conchaleco, otro local de turismo inmenso. Uh-huh. Hice 8 años en el Hotel Carrera, 9 años en el Hotel Crown Plaza. Trabajé 6 años en el Holiday. Trabajé 6 años en el Maxim. Bueno, esos son los lugares que más o menos he hecho festivales, sí, a nivel nacional, internacional, y ahora vengo llegando de Suecia. Mire, don Jorge, hace poco. Creo no sé si algo más, pues. No, es suficiente. Ahora si quiere yo foto, recorte de prensa, internacional, no, nacional, no sé. No es necesario, la verdad, don Jorge, le agradezco en todo caso. Lo del Maxim creo que me lo habían comentado, si mi viejo alguna vez. Sí, Maxim tuve 6 años. Yeah. Trabajando con figuras como José Bel, Rafael, Olga Guilló, José Bel, Leonardo Fabio, Pedro Vargas, Lola Flores, ya no me acuerdo. Bueno, qué suerte que me haya contactado con usted, porque como le digo, esto... Bueno, ¿con quién tengo el placer de hablar, pues? ¿Perdón? ¿Con quién tengo el placer de hablar? Jorge Lira, soy relacionador público del Juan y Medio. Jorge Lira. Sí. ¿Restaurante o qué es lo que es? Es como una gran picada, yo no me extrañé que no la haya escuchado hablar. No, sí lo he escuchado, pero digamos, en sí no... Claro, es una parrillada, pero nosotros obviamente tenemos una infraestructura para realizar eventos de gran magnitud y ya, de gran convocatoria. Correcto. Mire, don Jorge, el asunto puntual es que yo necesito, bueno, tratar de dejar hoy día mismo ya esto ya finiquitado. Ya. ¿Esto es San Fernando? Claro, a la entrada de San Fernando, pero lo que sí me preocupa son ciertos requerimientos para este tipo de animación. Es la fiesta de la vendimia, no sé si usted ha oído hablar. Sí, he animado cosas de la vendimia, tengo más o menos ubicado. ¿La fiesta de la Cueva del Sonido ya? En ese aspecto no habría problema, además que con un pequeño picadero de libreto estaríamos listos. Claro, bueno, hay varias cosas, varios concursos y varios eventos. Hay presentaciones, hay desfile de moda, hay varias cosas. Correcto. Que obviamente nosotros vamos a pautear muy bien. Para usted, me gustaría, sí, yo tengo las referencias sobre usted, la verdad que no tengo mucho conocimiento de lo que usted ha hecho y ya no tengo tiempo para ir a verlo en su desempeño. Ya, pero no va a tener ningún problema porque he animado al Festival de Arauca allá en Concepción 6 años seguidos también. Muy bien. Así que tengo, don en Jorge, ese aspecto no hay, a menos me considero una persona muy segura arriba del escenario. Sí, muy seguro usted. Don Jorge, bueno, como tenemos concurrencia, obviamente nosotros hacemos uso y abuso del feedback con la gente, eso nos preocupa mucho y sobre todo si van a estar los medios de comunicación cubriendo este evento. Por supuesto. ¿Sabe que me gustaría? Yo estoy con el cuerpo creativo acá, en nuestra oficina. Sí. Tengo anotado acá, usted realiza alguna especie de performance, usted canta o cuenta chistes o hace alguna cosa. No, la simpatía de animador no me. Yo me considero más que nada ser una persona que saca mucha seguridad del escenario, buena presencia, visión, simpatía. Humor, no hago hacer que cuente chistes muy. No cuento chistes, sino que me tomo las circunstancias del momento solamente. Ahora, si hay que cantar alguna cosa como el cumpleaños feliz, el rey, cosas así, podría ser, no hay ningún problema. Pero tengo mucho respeto por los cantantes no he sido nunca, pero sí he cantado montones de veces. Sí, pero no, es para crear un momento gracioso. No hay problema, en ese aspecto no hay problema. Don Jorge, ¿me disculpa un segundo, por favor? Sí. Luciano, Luciano, ¿está todo? ¿La prueba de sonido? ¿Va con el televisor, por favor? ¿Está hablando con la persona? Sí, sí, no, es bastante rápido, bueno, parece. Rápido. Mira, Martín, podemos poner el background, ¿tienes la base del background de la fanfare? Pero está todo ya, y la prueba de sonido está verificada. Todo listo. ¿Sabes? Porque tengo acá a don Jorge y podríamos realmente... Sí, porque de hecho el jefe va a estar... Ya, ¿sabes qué? Tengo una idea mejor. Llámate a la secretaria, por favor. ¿Ya? Dile que nosotros tenemos a la persona. Y podemos... ¿Quieres venir a escuchar? Don Jorge. ¿Aló? ¿Sabe? Mire, le voy a pedir un favor. Diga. Vamos a hacer, como le decía, no tenemos tiempo de ir al local y más encima yo tengo la presión de mi jefe, de que tengo que tener a la persona. Además que están encima. Claro, y vamos a pedirle que baje porque estamos justo acá con la gente de producción y de... Mira, Jorge, yo por mí no tengas ningún problema, porque conmigo va seguro. Ya, pero mire. Sí, lo que me refiero es que todo esto que sea con una seriedad, por supuesto, como me corresponde. Obviamente, y obviamente ya. Todo lo que sea... Tanto de mi parte como de la tuya. Por supuesto que sí. Ya. Ahora bien, me gustaría ver, por ejemplo, en el caso de la presentación, como esto, la presentación es fijo que va a estar cubierta por los medios. Ya. Me preocupa mucho y podríamos hacer una especie de ensayo general, sobre todo ahora porque va a bajar mi jefe. Ya, don Jorge. Dime. Me disculpa un poco. Martín. No, ¿tienes el background? ¿Tienes el background? ¿Podríamos colocar la fanfarria, no? Don Jorge, ¿podemos colocar una situación hipotética, por favor, para presentar la fiesta de la vendimia? Ya. Es la fiesta de la vendimia y, bueno, obviamente van a haber autoridades, así que usted tiene que ser muy diferente con todo lo que son las autoridades. No te preocupes, mire, yo, además de eso, fui locutor de la Municipalidad de Santiago 6 años y llevo 14 años como locutor de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Saronavia. No, estoy acostumbrado a recibir ministros, presidentes de la República, de todo. Si no tengas problema en ese aspecto, porque yo conozco lo que es la parte protocolar. Sí, don Jorge, vamos a colocar un background, usted lo va a escuchar por el teléfono, ¿bueno? Sí, ahí viene, okay. ¿Ya? Colócame, por favor, colócame la base. Ponme la base de fanfarria. Ahí viene, don Jorge, ¿cómo le va? Estoy hablando con la persona que parece que es la indicada, por lo menos la ficha que nos habían entregado. Así que vamos a ver un poco, usted tiene el vamos a tirarlo al aire. Don Jorge, vamos a tirar la base, ¿bueno? Ya, correcto. Vamos. Don Jorge. Sí, la escuché. La escuchó, espera, que le vamos a colocar mejor la larga, la que colocamos durante... Claro. Ya. O sea, ponete ahora la otra fanfarria. Ahora sí, Jorge. Sí. Retorno. Vamos, Jorge. Don Jorge, proceda a la presentación. Ya, que no sé de qué se trata, así que es la vendimia, pero ¿qué más? ¿Hay alguien que, digamos, que auspicie, que organice, no sé, o cuál es el logo que tiene usted, el logo? Mire, nosotros estamos organizando y produciendo esto en conjunto de varias firmas que aún no voy a confirmar, pero ya. Lo importante es que usted resalte el nombre del local, que es el Juan y Medio. Ya. Parrilladas, el Juan y Medio. y bueno, dé la bienvenida a toda la gente, a todas las autoridades, y qué sé yo, bueno. Bueno, ahí vamos a estar improvisando, sí, porque... Sí, no. No se preocupe, don Jorge, solamente para tener una noción de su simpatía y de su manera de animar. ¡Córrete! ¡Ya, dale! Buenas noches, bienvenidos a la Sexta Región. Bienvenidos a San Fernando, bienvenidos al corazón de la Sexta Región San Fernando, en Juan y Medio. Recibimos la invitación para todos y para cada uno de ustedes, entregando la más cordialísima invitación y, por supuesto, la más realidad de bienvenida para todas las autoridades y público presente. Buenas noches a la fiesta de la Vendimia 2001. Bien, ahí, don Jorge, muy por bien. Por ahí podría ser, no, no sé. No, está muy bien. Debe estar en el momento, por teléfono, muy difícil. No, sí, sé, es bastante incómodo, me imagino. Sí. ¿Me disculpa, don Jorge? Sí, dime. Sí, me parece un tipo indicado, pero me gusta mucho la voz. Le gusta, pero mira, podría ponerle un tono más juvenil, pregunté. En el tono juvenil, bueno, yo no voy a preguntar. Don Jorge, sí. Mire, vamos a hacer una especie de ensayo para lo que va a ser el desfile. En esta fiesta de Vendimia vamos a tener unas niñas preciosas, sí, que van a estar desfilando, sí, en hojas de parra y uvas, que van a tener cubierto su cuerpo como una especie de... Y no te preocupes, de... yo también hago la locución a los hermanos Lofer. Así que sabe. Oye, sí, conmigo no hay problema, pero yo me gusta estar en el momento. Los gemelos los. Me gusta estar en el momento, por ejemplo, claro, por supuesto yo se lo he hecho montones de veces a ellos lo que es la desfile de modelo. Mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Supongamos que tenemos una modelo cuyo nombre es Magali y está desfilando una especie de... Los trajes que nosotros hicimos son unos bikinis, unos monokinis chiquititos, que están cubiertos con hojas de parra y con uvas. Ya. Ah, entonces vamos a hacer la presentación del desfile de moda porque lo que pidió don Mauricio es que fuera un poco más juvenil, o sea, que fuera como más jovial y más juvenil, como más prendido. No, sí podría ser, pero que eso tiene que ser aparte en el momento, además es que no el estilo mío es un estilo... No, don Jorge, sí, no se preocupe, nosotros sabemos que con el feedback y con la presión de estar ahí va a ser mucho mejor, pero es para tener una noción solamente, que yo tengo que responderle a mi jefe. Ya. Hagámoslo, don Jorge. Vamos a hacer como que estamos en el desfile y la primera modelo es la señorita Magali, de los gemelos Los. ¿Bueno? ¿Ya? La cinta 2. El tape 2. El Let's go, girls. Monitor. Vámonos, Jorge. Comenzamos con el desfile de belleza. En este 2001 de la fiesta de la Vendimia en la Sexta Región, San Fernando, y desde el corazón de la Sexta Región, Juan y Medio, aquí estamos con Magali. Magali, siempre bella, luce un radiante traje, por supuesto confeccionado en hojas de parra, el símbolo de esta fiesta de la Vendimia. Por ahí podría... Muy bien, don Jorge, muy bien. Voy a preguntar, ¿me disculpa un poco, don Jorge? Dime. Párenle un poco el tape, don Mauricio. Está bien, ¿no? Por lo menos la descripción de la modelo está... Me parece que su voz sigue siendo un poco poco jovial. Habría que buscar una persona un poco menos... Pero, don Mauricio, estamos un poco presionados por el... Y aparte, por estando ahí en vivo en el asunto mismo, creo que va a ser... A mí no me importa, yo pedí esto hace mucho tiempo. Sí, no, bueno, pero no fue culpa mía que se haya caído. Teníamos con la Rivera y, bueno, renunció porque tenía otro compromiso. Usted sabe que para mí es súper difícil. Mauricio, no puedo subir, bueno. Yo creo que hay que insistir con Juan la Rivera, si no, vea con César Antonio Santos. Ya. Bueno, gracias, don Mauricio. Don Jorge. Dime. Bueno, tengo... severas presiones por parte de mi... Ningún problema, hijo, ningún problema. Además que la cosa con experiencia, oye, con los años que yo llevo... Esta cosa por teléfono tiene que tener que la voz no es la misma. Pero no te preocupes, en cualquier oportunidad me tienes a tu orden. Sí, don Jorge, yo le agradezco todo a la disposición. No te preocupes. De todos modos, igual queríamos decirle que... ¡Era broma! Don Jorge, estamos llamando Rock and Pop. Lo que pasa es que su hijo quería jugarle una broma en este portal del web. Jorge, juegue. Puta, muchas gracias. ¡Aló, papá! ¡Papá! ¡Aló! ¡Hola, don padre! ¡Disculpa, don padre! ¡Dile que se meta la parra! ¡Con uva y todo! ¡Ya! ¡Y con el gusanito, dile! ¡Aló, papá! ¿Cómo estás, don padre? Quiero saludarte a ti y a toda la gente. ¡Buena noche! ¡Buena noche, compadre! ¡Buena, buena, buena! ¡El chiquillo de la boca! Oye, con la voz juvenil tendría que haber hablado con Adán, que es 2 años menor. Oye, don Jorge, en todo caso, el medio currículum que se mandó al aire, yo cacho que gente interesada en animación de eventos va a empezar a llamar, Bueno, calamos, viejo. Oye, estuvo muy bueno, me alegro. ¿Pero tu nombre es Jorge Lira? No, mi nombre es Rodrigo Campos. Rodrigo Campos. Sí, aprovechamos de dar la bienvenida a don Jorge Lira, que realmente va a ser parte de nuestro equipo Rock and Pop y funcionó como nuestro jefe. Ya, Rodrigo, no te preocupes. Bueno, Jorge Olivares, hijo. Sí, yo creo que lo sé. Oye, sí, pues, don Jorge, invítanos a Chancho con Chaleco. Tenemos que ir mañana. Bueno, mañana ya abrimos, porque hoy día se abren las vacaciones ya, y mañana ya estoy en el negocio. Ya estoy con el negocio, hermano, puede ir encantado. ¡Rodrigo! Ya estamos coordinados con Mauricio. ¿Ah? Ya estamos coordinados en forma interna con Mauricio. Sí, tenemos comilón a Chancho. Algo que hiciera yo hoy día con Mauricio. Oye, ¿están al aire los Rock and Pop? Sí, estamos al aire, pues, salió para todo el país, pues, don Jorge. Bueno, y por último, un saludo muy grande a la sintonía. Oye, que con ese humor es lo que hace falta en Chile. ¡Éjale! Hace falta humor, gente joven, creativa, y eso yo se lo felicito sinceramente. Don Jorge. Don Jorge, mire, le voy a pedir el último favor. Dime. Bueno, yo creo que su hijo está feliz ya con el servicio, ya está todo hecho en este Foro Palanca, pero como tenemos que irnos rápidamente, le vamos a pedir que despida con la fanfarria el programa. Se llama, el programa se llama El Portal del Web. ¿El Portal del Web? El Portal del Web. Ya. ¿Ya? Del web. Confía. ¿Ya? Entonces, lo importante es que usted despida el programa y los invite a escucharnos mañana al mismo horario. Bueno, en fin. Ya, correcto. A partir de las 2 de la tarde. Exacto. Ya, don Jorge. Ya. Y dice... Bueno, queridos amigos, desde las 2 de la tarde ya está el portal del web que todavía me ha blanqueado simplemente a mí. Así que muchas felicitaciones para toda la juventud que hace radio, comunicación y para toda la gran sintonía de Rock and Pop. ¡Rock and Pop! ¡Suena fuerte! ¡Arriba! ¡Déjale! Gracias, don Jorge. Pórtense mal, pásenlo bien. Hasta mañana, no joteen. ¡Chao!